Tú, la producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo en su tercera temporada. Un programa que emitimos por FM Moreno todos los jueves de 19 a 21 horas en tu estación de Libertad. Quienes conducimos este programa, Cristina Coronel, Susana Meinar, Luis Mancilla. En la operación técnica, nuestro compañero Martín Raffo. Hoy en la coordinación nos va a dar una manito Susana Meinar. Y Martín Raffo también. Bueno, y tenemos una extensa agenda hoy y decimos buenas tardes a los oyentes. ¿Cómo están? Les mandamos aquí un abrazo. Gracias por estar ahí detrás escuchándonos. Y manden los mensajitos. ¿A dónde se pueden comunicar? Al 15-61-540359. Y o también al teléfono de línea, que es 466-6559. Y tenemos también correos. Por micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar o convocatoria, @fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy tuvimos un día muy movido. Sí, movidísimo. Sí. Muchísimas noticias en educación, sobre todo, gobernador Scioli y demás. Y vamos a tener cambios en el gabinete. Sí. Bueno, hoy tenemos, bueno, por supuesto, la editorial, que tiene que ver con que, bueno, le dieron una vuelta más al ajuste y bueno, y nosotros ahí, ¿no?, peleándola. Y también tenemos una entrevista en piso, que es a la compañera Elsa, de nuestro Ate Moreno Merlo, que la estamos esperando. Tenemos una entrevista telefónica a Alicia Meinar, que nos va a contar, porque está justamente participando de la CLAT, que es la reunión cumbre que se hace acá en Buenos Aires, por el tema de cómo andan hoy, ¿no es cierto?, los sindicatos en América Latina, y hay varios países de América Latina que están allí debatiendo. La apertura fue ayer, hoy siguen los debates y mañana es el cierre. Y bueno, ella nos va a poner un poco al tanto cómo está yendo este tema. También vamos a ver si nos podemos comunicar con nuestro compañero Luis Ibáñez, que está volviendo de una actividad muy importante que los vamos a dar a conocer después y que también él nos va a contar de qué se trató. También tenemos entrevistadas en piso a las compañeras y compañeros de los terciarios, de los profesorados, que van a estar contándonos de las actividades que llevan a cabo acá Moreno. Y también van a estar las compañeras del encuentro regional acá en Moreno, que se va a llevar a cabo, donde nos van a contar, bueno, cuáles son los reclamos, cómo va el tema de la organización. Y es infaltable la columna de nuestro compañero Luis Mancilla sobre Monsanto. Sintonía fina y tarifazo. Scioli intentó pagar en 4 cuotas el aguinaldo, pero no le salió bien, porque ATE, junto con otros gremios, estuvo en la calle y lo impidió. El pago del aguinaldo desdoblado fue el primer intento serio de ajuste en la provincia más rica del país, de Buenos Aires, ¿no? Hablamos. Mostrando su crisis estructural y la del modelo K. La rebelión estatal que logró torcerle el brazo al gobernador Scioli y a la presidenta de la Nación significó un logro para la clase obrera y aún para los trabajadores de sectores privados, quienes se sintieron esperanzados por haberle arrancado una conquista a los representantes de las clases dominantes. Mientras recomponíamos filas luego de la encarnizada lucha por el aguinaldo, el gobierno nacional dio otra vuelta de tuerca al ajuste y salió con sintonía fina y el tarifazo. El incremento del costo de los pasajes de los colectivos y trenes supera respectivamente el 80% y en otros casos el 100%. Siguiendo la línea de Macri, quien en los primeros meses de este año aumentó el pasaje de subte en un 127%. El aumento de pasaje de colectivos beneficiará a los empresarios como Sirigliano sin la menor investigación de los costos ni del uso que hicieron de las cifras millonarias de subsidios que recibían del Estado y que este tarifazo vendría a reemplazar. Aunque este aumento solamente alcanza a los usuarios que no tienen tarjeta SUBE, que son 2 millones de personas de la zona metropolitana, más a los que vienen de la provincia. Pero, como el gobierno nacional congeló los subsidios estatales, que en la actualidad sería aproximadamente 1.300 millones mensuales, de ahora en más, los incrementos de costos operativos y salarios deberá ser enfrentados con nuevos aumentos. De esta manera, el gobierno nacional se desliga de los subsidios que daba hasta ahora. Randazzo, ¿se acuerda? El ministro de Transporte, de Interior, es como el Chapulín Colorado, está en todos lados. Anunció estos aumentos en vísperas de las negociaciones paritarias que los trabajadores de subterráneos, que en el caso de Metrovías, las paritarias se encuentran vencidas hace varios meses. Los trabajadores han pedido a la empresa apertura de diálogo y aumento salarial del 28%, entre otros reclamos. Ante la falta de respuesta, tomaron la decisión de parar una huelga que ya lleva más de 6 días, afectando un gran sector de la sociedad. La pelea entre Cristina Kirchner y Macri, una vez más, deja de rehenes a los trabajadores y usuarios de subtes. Macri reclama al gobierno nacional que cumpla con las responsabilidades que firmó junto con la Agencia de Transporte Metropolitana, firmada por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Pero no se cumple. Ausente la Comisión de Transporte, ¿eh? Los trabajadores y usuarios y usuarias debemos exigirle a la presidenta de la Nación y al gobernador Scioli y al jefe de gobierno Macri que resuelvan de inmediato el reclamo salarial de los trabajadores, primero, y que puedan viajar tranquilos los pasajeros. Los trabajadores se refieren a los subterráneos. El gobierno nacional tiene la intención de que cada municipio se haga cargo de nuevos subsidios o quien fije las tarifas para no pagar los costos políticos de los tarifazos. Entonces, en los municipios más pobres recibiremos un servicio en peores condiciones, convirtiéndose en más ajuste. La crisis del transporte público es de enormes dimensiones por falta de inversión en mantenimiento, falta de personal, políticas de transporte público, provocando, como por ejemplo el lunes 6, el descarrilamiento en la línea Mitre, resultando 35 pasajeros heridos. Y al día siguiente, o sea el martes 7, descarrilaron 2 trenes de la misma línea, cuando la tragedia de 11 aún nos sigue golpeando. El gobierno nacional dilapidó miles de millones de pesos en subsidios para mantener a los empresarios amigos que se enriquecieron sin poner un peso para mejorar o mantener los servicios. Estos capitalistas parasitarios y explotadores han tercerizado a los trabajadores, pagándoles sueldos miserables y llevando a la quiebra al Estado. El costo de la crisis recaerá sobre los propios trabajadores. Contra esta política, planteamos el desarrollo de un plan de inversiones financiados con impuestos a los grandes capitales, entre los que se enriquecieron los Siriglianos, los Rollos y compañía. El tarifazo, la inflación, siguen achicando cada vez más los salarios. La presidenta acaba de pagar 2.300 millones de dólares por el Bodén y se siente orgullosa de darle millones de dólares a los bancos y a los fondos usureros, mientras que en los hospitales no hay personal ni insumos. La educación se encuentra deteriorada por falta de nombramiento de personal y de infraestructura. Ni hablar de los comedores escolares. Y la falta de vivienda es una deuda urgente. La política kirchnerista descarga sobre los trabajadores y el pueblo la crisis capitalista. Pero por abajo crece en las masas el descontento y la voluntad de movilizarse y luchar para no pagar esa crisis. Esto divide aguas en la política nacional y permite avanzar con un programa en la unidad de acción por los reclamos del movimiento obrero y la clase popular. Y en este sentido, están muy avanzadas las gestiones de nuestra CTA y sindicatos y organizaciones sociales para una gran jornada de lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y contra la sintonía fina y el tarifazo. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos pintan de ladrones, marica palomero, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Una sua vizinhança cheia de ratos, suas ideas no corresponden aos fatos. Não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro, repete o passado. Eu vejo no seu de grandes novidades. E o tempo não para. Não para. Sobreviviendo sin un rasguño, con la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes. El tiempo no para, no para, no, no, no. En convocatoria a la unidad de clase en su tercera temporada. ¿Y qué escuchábamos, Luisito Mancilla? Con su tema El tiempo no para. Y se lo dediqué a mi hija Lali. No, y porque nada, es un anochecer de un día gitano, agitado, dijimos, sí, ¿no? Sí, sí, pero aparte de eso, hoy fue un día muy agitado y el tiempo no para nosotros. Y aquí estamos a pesar de todo, igual así anochecer de un día agitado. Dígamelo a mí que estuve en Berisso casi todo el día, sí, apoyando a los trabajadores municipales de esa ciudad. Bueno, por si sí, nos quieren municipio. Preguntar, pueden comunicarse al 0237-466-6559. O mensaje de texto al 15-61-54-0359. Correos. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar o convocatoria @fmmoreno.com.ar. Ajá, yo a veces no me acuerdo. Bueno, pero estábamos con los temas de los tarifazos, la sintonía fina. No nos dan respiro esta gente, ¿eh? Sí, bueno, realmente todas estas noticias, digamos, vinculadas al tema de los subtes, ¿no? Anteriormente de los trenes, ¿no? El anuncio de Randazzo, ¿no? De que van a hacer obras y van a cortar el servicio nocturno. Digamos, todo forma parte, digamos, de lo que vemos, un tremendo colapso en el transporte, ¿no? Sí. Se evidenció, digamos, bueno, ahora con el tema del paro de los trabajadores de subte también. Sí, sin ir más lejos, recién cruzaba para no pasar por el agua, que las calles están anegadas, un desastre. Moreno, ¿no? En Moreno Centro. Me crucé con todo ese hidrocarburo que... dióxido de carbono, mejor dicho, que emanan las escuelas, ya estoy con el tema de las escuelas. La línea 60, que están todos encolumnados enfrente a ATE y todas las cuadras que van hacia la estación de Moreno. Sí. Digo, ¿cómo perjudica las refacciones del ferrocarril, no solo a los usuarios en cuanto a que no los pueden utilizar, sino en cuanto al uso, el abuso, digamos, de transporte público de pasajeros rodante, no sé cómo se llama, en este caso colectivos, más concretamente. Micros de pasajeros. Sí. Que emanan tanto dióxido de carbono. Estaban parados y realmente no me permitían respirar. Terrible. Y eso lo estamos pagando nosotros, en realidad, sí, todos los usuarios. Aparte con de nuestra salud, ¿no? Sí. Con nuestra salud, nuestro bolsillo. Y aparte que se nos despegan los zapatos ahí, porque tiran petróleo. Cuando vamos a cruzar es agua con petróleo. Sí, sí, sí. La verdad es que... altamente contaminante. Sí, sí. O sea, nos afecta en todo sentido, realmente. Nos está faltando políticas realmente serias de transporte. Sí, realmente, porque con todos los millones que se han llevado los empresarios, si esas empresas estarían en manos de los trabajadores... se hubieran utilizado para reinvertir en mejoramiento del servicio, ¿no? Mejorar material rodante, todo lo que tiene que ver con los servicios ferroviarios. Sí. ¿Y quién mejor, digamos, que los trabajadores y las organizaciones de usuarios para hacer esa tarea, ¿no? O sea, que quiénes realmente están interesados que las cosas anden bien. O sea, los empresarios lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, nada más. Uh-huh. A costa de los sufrimientos de la gente que tiene que utilizar esos servicios para dirigirse a sus lugares de trabajo. Sí, sin ir más lejos, ayer tuve que viajar a La Plata de urgencia y pagamos un costo, una tarifa en autopista por horario de hora pico, como se le llama, y íbamos no a paso de hombre, a paso de bebé. Realmente sí. Un gasto y una fortuna se recauda ahí, realmente increíble. No se puede... Bueno, y además del dióxido de carbono, que aquellas personas que toman el transporte por autopista, como yo pensaba tomar el 57 por autopista, no llegaba más. Realmente también es muy fuerte el impacto ambiental que ocasionan, ¿no? Y por otro lado, no sé si vieron esta semana, como dijimos en la editorial, tres trenes descarrilaron. Justamente la gente nerviosa porque no había subtes y llegaban tarde a su trabajo, tenían que salir 2 horas antes de su casa, con todo lo que implica de que el transporte más directo en la capital es el subterráneo. Sí, y aunque Macri puso los micros gratuitos, las horas pico, con eso no alcanzó. Y fíjate vos el pánico que tenía la gente de viajar en los trenes, porque nosotros... que acá en el oeste viajamos con el Sarmiento, que sabemos lo que es viajar ahí, el riesgo de vida que corremos, también están en las mismas condiciones las otras empresas de como el Mitre y el Rosca y todo esto, que no hay mantenimiento. Y todo el dinero que se sacó del Estado Nacional para subsidiar a esta gente, realmente esta gente tendrían que devolver ese dinero. Habría que expropiarle las empresas que tienen, porque lo hicieron a costilla de nosotros que padecemos todo tipo de necesidades cuando a ellos le están dando cifras millonarias y no han invertido y corremos riesgo de vida a los usuarios. Deberían indemnizarnos a los usuarios. Sí, se ve, digamos, muy palpable. Esto es un combo explosivo bastante fuerte, porque también está el tema de los trabajadores que están reclamando aumento salarial, que les vienen negando estas empresas hace mucho tiempo, vienen embolsando fortunas vía subsidios, pero les niegan hace tiempo, digamos, un sueldo digno a sus trabajadores. Y vos fijate, Pedraza, el mala palabra que ha inventado las empresas tercerizadas, siendo un representante, entre comillas, ¿no?, de los trabajadores para negrear, porque no es otra palabra, negrear a los trabajadores con los tercerizados. Y bueno, así que realmente, como dijimos al principio, las políticas de transporte no existen. Habrá que debatirlo. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.

seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos en el bloque de noticias, un poco ahí, estamos traspapelado acá un poco, pero Su, tenés algunas noticias. Sí, una noticia del día, el diario de La Plata. Virtual intervención administrativa en educación con suplencias en la mira. Scioli nombrará en la administración a funcionario de su confianza. Malestar en el área política de la cartera. El gobernador Scioli dispuso una virtual intervención en la administración de la Dirección General de Educación con el objetivo de profundizar la revisión del sistema de licencias médicas y suplencias docentes y no docentes referidas a auxiliares y administrativos y choferes de transporte de escolares de escuelas especiales, desde el diagnóstico de que se produce en esos rubros un alto índice de excesos que, de ser eliminados, permitiría mejorar y reducir el gasto en esa materia. El gasto refiere a puestos de trabajo, según nuestro criterio como ATE, sí, que necesitamos por la falta de personal, no solamente docente, sino también auxiliar. Además, decimos no al contrato, que no sabemos a dónde van tantos millones, 20 millones de pesos era el año pasado, con la prestataria de servicios médicos, que en realidad no hace más que un trámite administrativo, porque no van ni médicos a domicilio, ni hacen la revisación correspondiente para poder evaluar si los docentes o los auxiliares están enfermos. Y además, muchas veces, como hemos planteado, han desestimado los diagnósticos y en lugar de darle, por ejemplo, 10 días a los auxiliares, le daban 8 para que no se pudiera poner suplentes. Bueno, con una larga lucha hemos logrado que se reduzca a 3 el mínimo de días para que puedan poner suplente, pero no ponen suplentes de suplentes, sino solamente de titulares. Esto es otra más de las variables que impone el ajuste de Scioli. Y en vista a esta situación, renunció Silvina Wirs, directora de Cultura y Educación. La funcionaria se alejó del cargo manifestando su desacuerdo con el plan para limitar las licencias en esa área propuesto por el gobierno bonaerense. Los docentes trabajan y lo hacen muy bien. No se merecen ser la variable de ajuste, dijo en su carta de dimisión la profesora Silvina Gürs. La directora de Cultura y Educación bonaerense presentó esta mañana la renuncia a su cargo, expresando un claro desacuerdo al plan del gobierno de la provincia de rever el sistema de licencias en esa área. En una carta dirigida al gobernador en la que presenta su dimisión indeclinable, Gürs manifestó que está totalmente de acuerdo con una optimización de recursos en su área. Pero eso no es el equivalente a realizar un ajuste como el que se me exige, y una Dirección General de Educación no puede tener como tarea sacar a docentes suplentes de sus cargos, entre otras expresiones. Y nosotros destacamos que GIRFS es netamente K, como decimos siempre. Y bueno, Scioli no le conviene tener como aliada a una opositora acá, digamos, ¿no? Claro, es un creo que más que nada es una interna bastante fuerte que viene sosteniendo Scioli, porque tendrá que movió a su gabinete porque tendrá que poner gente de su confianza, ¿no? Aparentemente. Y bueno, así es la política y no sé si habrá grandes diferencias, pero yo creo que tiene que ver justamente con el proceso que lleva de acá a la elección del 2015, y esto tiene que ver con eso, ¿no? Así como figura presidencial, y si no es reelecta Cristina. Y hay toda una situación así bastante compleja, justamente uno de los temas, como dijimos en la editorial también, que son rehenes los trabajadores y usuarios, es que la presidenta de la Nación está peleada con Macri y se tiran la pelota uno y otro, y los quienes pagamos los platos rotos justamente somos los de abajo, que tenemos que viajar en subte, que no andamos en helicóptero ni en avión. Y acá está pasando lo mismo, ¿no? Está haciendo, vamos a decir, poniendo gente de su confianza, y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando este tema de los nuevos cargos que van a ocupar y los cambios de gabinete que está haciendo Scioli. Bueno, nombraron a una directora general de Cultura y Educación que, bueno, en breve daremos más información al respecto. Bueno, también le contamos que nuestros compañeros fueron a reforzar una movilización que se llevaron a cabo compañeros, trabajadores suspendidos, que hay 30 suspendidos y 2 delegados despedidos por persecución gremial. Esto es en Zárate, es Luz y Fuerza de Zárate, el sindicato Espetera de Luz y Fuerza, que está adherido a la CTA. Y bueno, ¿qué es la FETERA? Es la Federación de Trabajadores de Energía de la República Argentina. Y esta gente está frente a la cooperativa de los cuales fueron suspendidos sus trabajadores y despedidos 2 delegados. Y cuando, si llegan a tiempo, nos contarán con mayor detalle cómo va a seguir esta medida de fuerza que van llevando los trabajadores suspendidos y los 2 delegados despedidos en Zárate de Luz y Fuerza de Zárate. Pero también hoy hubo una movilización de los municipales de Berisso. No sé cuál es el tema, acá está nuestro compañero que estuvo apoyando esa movilización, Luis Mancilla. Y bueno, nos va a ir contando, pero supongo que no será ajeno a todos los reclamos que vienen haciendo los trabajadores municipales como el Moreno. Contanos así brevemente y después vamos a un tema musical. Bueno, nosotros estuvimos desde la mañana temprano apoyando a los trabajadores municipales. Básicamente el eje, digamos, del reclamo de los compañeros de ATE, afiliados, ¿no?, trabajadores municipales, fue el tema de los descuentos por los días de paro. Les habían descontado a los trabajadores el paro del día 27, que se movilizó ATE a la casa de la provincia y al Congreso, y el día del paro de la CTA, del paro nacional de CTA, que se hizo el 8 de junio. Estuvimos hasta pasadas las horas del mediodía y bueno, se logró, digamos, el compromiso, digamos, de las autoridades municipales de devolver los días descontados y de otros reclamos más que tenían pendientes. ¿Y cómo salió eso? ¿Cómo sigue? Y bueno, eso, los trabajadores se van a mantener, digamos, en estado de alerta y movilización, por si, digamos, si el intendente y las autoridades municipales no cumplen con las promesas. Bueno, y entonces hubo promesas de recibirlos. Sí, producto de la movilización. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós, gracias todavía. cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar salude a todos, donde un beso sea moneda. Efectivamente, todos los reclamos son importantes, pero hay un reclamo que es fundamental desde nuestra central. Nosotros decimos, y esto es fundamental, importante, que estemos convencidos de lo que estamos diciendo. Si recorremos el país y le decimos, compañero municipal, el Monte Casero, que cobra 800 pesos por mes, que esta central está pidiendo un salario mínimo de 5.000 pesos, no es para que se rían, sino para creer que es posible conseguirlo. ¿Cuál es la razón para que un diputado, un senador, un secretario de Estado o un juez ganen 35.000, 40.000 pesos, 70.000 pesos, y un jubilado cobre 1.500 y un trabajador 3.000 u 800 pesos? ¿Por qué razón no puede cobrar 5.000 pesos de salario mínimo? ¿Por qué los planes sociales tienen que ser de 1.200 pesos? Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y casi finalizando ya una hora de programa. Y estamos a la espera de comunicarnos con Alicia Meinar, que se encuentra justamente en este encuentro de sindicatos, que es la CLAT, que se está llevando a cabo acá en la Argentina, donde participan varios países de América Latina. Y bueno, ella nos va a contar con mayor detalle si logramos la comunicación, porque estamos en eso. Pero te contamos que si estás escuchando convocatoria, llamanos al 4666559. Decimos de vuelta, si estás fuera de Moreno, 0237-466-6559 o mensaje de texto al 1561-5403-59. Bueno, y mientras esperamos la llamada, estamos esperando a los compañeros que viajaron a Zárate y vemos qué novedades traen. Como dijimos al principio, tenemos una gran movida hoy y realmente no nos podemos no comunicar, ¿sí? ¿Estamos en comunicación? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, esperamos un poco más. Bueno, pero como hoy dimos noticias que la verdad que no eran tan alentadoras, vos tenés noticias buenas. Contanos qué van a hacer el Día del Niño, porque sí, también después día, nos olvidamos. El día, justamente el día 25, sábado 25 de agosto de este mes, festejamos el Día del Niño. Para eso estamos preparando un, digamos, un evento para los hijos de los afiliados de ATE, que consiste en obras de teatro, payasos, chocolatada, y va a haber juegos inflables y muchos juegos más, valga la redundancia. ¿Y eso cuándo es? Eso va a ser el día 25, el sábado 25 de agosto, a partir de las 14 horas en nuestra seccional. Sí. ¿Y quiénes pueden venir? Los hijos de los afiliados. Ajá. Vamos a sacar a los niños de los hijitos. Qué bueno. Entonces, allí estaremos. ¿Quién no quiere volver a ser niño, no? En estos casos. Y la verdad es que sería muy interesante. Pero también estamos esperando otras compañeras invitadas, ¿no? Sí, van a venir las compañeras de los profesorados, de los centros de estudiantes de profesorados. Y fundamentalmente van a hablar sobre la campaña que están haciendo por el tema del boleto terciario, ¿no? Bueno, y también espero a las mujeres al pie del cañón que iban a venir a hablar sobre la regional de mujeres acá. Y así que las vamos a un tema musical mientras nos acomodamos y buscamos los papeles que tenemos en la mesa. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita, cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor que el del Río de la Plata. Aquellas banderas de la patria de la primavera, a decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che.

ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y si nos estás escuchando, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. ¿Y qué tema escuchamos, Luis? Porque la verdad que viste que en todo este apuro de no encontrar un papel el otro y que nos comunicamos con este y con el otro, parece que hoy los teléfonos no andan muy bien, o por lo menos no están a favor nuestro. ¿Qué escuchamos? Esa música tan linda que me apaciguó un poco. Escuchábamos a Joaquín Sabina con su tema Con la frente marchita. Estaba re buena. Tenía ganas de seguir escuchándote, y sobre todo allá tomando unos matecitos, tranquila, ¿no? Pero bueno, así es la vida nuestra, corriendo. Y bueno, tenemos invitados en piso y son unos chicos jóvenes acá que están también en la lucha por sus reclamos, por su boleto terciario. Así que vayan acomodándose, chicos. Buenas noches. Estamos con... ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, compartí el micrófono vos con chicos, por favor, para que puedan expresarse lo mejor posible. Y... bueno, estamos con Tania, que es la compañera que también nos visita a menudo, ¿no? Porque ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Profesorado Mariano Moreno. También del mismo profesorado, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Acércate, por favor. Hola, buenas noches. Sí, más cerquita, ¿verdad? Sí. Y también nos encontramos con Damián, que es del Instituto Rojas. ¿Cómo estás, Damián? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Sí. Y acá a mi izquierda, Francisco, que también es del Ricardo Rojas. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí. Más cerquita, a ver. Intentando contar un poco de lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, ¿quién empieza? Esto es democrático. A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, ante todo... Cristian, del Mariano Moreno. Contanos cuál es la actividad, digamos, principal que llevan a cabo. Sí. Sí. Bueno, lo que estamos llevando a cabo sería lo que es la lucha por el boleto estudiantil terciario. Ajá. Sí. Sí. Como anteriormente estábamos charlando este tema, es algo que surge hace varios años. El tema es tratar de llegar a lo que sería la... conseguir, que llegue al punto, digamos, clave, exacto, ¿no? Que es un boleto en que cada cual necesita, digamos, para llevar a cabo sus estudios, y es una Y bueno, es algo que estamos tratando de llevar a cabo en cuanto nosotros estamos, digamos, llevando esto y la lucha que empezó hace varios años. Uh-huh. ¿Y dónde se tramita esto, por ejemplo? En el partido, aquí en la comunidad, entre nosotros. Acá me está contestando... Francisco. Francisco, sí, ¿dónde se tramita Francisco? Porque... De acá estudiantes del partido, estudiantes de terciario del partido, estamos encontrando y organizando, ¿no? Sí. Por la lucha para la concreción, ¿no? Este derecho, este beneficio que nos hace romper un poco con aquellos elementos que podrían llegar a imposibilitar el acceso a la educación. Nosotros estamos concretando esto en relación a los encuentros y a dónde se están dando las reuniones, me pregunta usted. Sí. Las reuniones y bueno, y dónde se tramita para que esto se haga efectivo, bien, ¿no? Sí, Tania. Sí, hola. Bueno, ya hay una ley a nivel provincial que expresa que este es nuestro derecho. Y bueno, y a nivel municipal ya se logró en algunos lugares como Merlo, La Plata, San Miguel. Y bueno, por eso nosotros estamos tratando de hacer una movida entre todos los institutos de Moreno, uh-huh, para pedirlo acá en el municipio de Moreno. Y los costos, por ejemplo, de este boleto, ¿quién los asume? ¿Damián? A ver, no, contá. Estamos en eso. Digo costos económicos, sí, ¿no? Sí. Bueno, la idea, como bueno, bien la ley o el proyecto de ley lo expresa, el Estado, uh-huh, justamente se tendría que hacer cargo del boleto terciario. Sí. Como bien decíamos los estudiantes, nos estamos reuniendo con distintos tipos de estudiantes del instituto de Moreno. Acá hay cinco institutos, uh-huh, hay cinco institutos donde alrededor del Rojas, por ejemplo, yo soy del Rojas y en el Rojas hay alrededor de 3.000 estudiantes. Sí. Son 3.000 los estudiantes que van y a veces se complica, es muy complejo, sí, a través de los materiales de estudio, de poder viajar, poder estudiar. Son, claro. Aunque parezca, es una realidad, es un impedimento, sí, a la educación. Claro, no tener a veces para el boleto no pueden llegar a los lugares donde estudian. Uh-huh. Entonces nos empezamos a juntar y empezar a ver esta problematización. Distintos centros de estudiantes también, porque estamos conformándonos, uh-huh, en distintos centros de estudiantes. Nosotros estamos en el centro de estudiantes del Ricardo Rojas, nos empezamos a juntar con Tania, con los estudiantes del 179... 180, 180, 110, 110, 110, 110. Son unos cuantos, entonces. 5 terciarios estatales del partido. Sí. ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes habrá? Y nosotros más o menos hicimos un pequeño relevamiento así. Sí. Alrededor, en el Riglos, que es la carrera inicial, ¿no? Sí. Alrededor de 650 estudiantes hay. Sí. En el Rojas, como decía, 3.000 estudiantes son, sí, los que concurren. Bueno, el Mariano Moreno, alrededor de 520 estudiantes. Sí. En el Pellegrini, que sería el Manuel Belgrano, que funciona de día, pero la noche, uh-huh, es un terciario. Sí. Alrededor de 770. Y en la media 2, que es el 180, alrededor de 250. Uh-huh. Esto nos da como un total de 5.900 estudiantes, más o menos, sí, de terciarios, ¿no? Sí. Sin contar la Universidad de Moreno también, que, el año pasado empezó a funcionar. Uh-huh. Ya venía funcionando la universidad, pero de La Plata era. O sea, ahora, entonces, empezamos a juntar con distintos estudiantes, de distintos centros de estudiantes, para, empezar a problematizar esto. Fuimos a buscar las legislaciones y nos dimos cuenta de que hay una posibilidad de que, en el distrito pueda existir este boleto terciario. Más que nada, nosotros creemos que es una decisión política, uh-huh, llegar a tener el boleto estudiantil y que nosotros vamos a luchar para que esto se concrete. Uh-huh. ¿Y los recibió alguna autoridad acá en el municipio, en principio? Todavía no. Nosotros hoy estamos en instancias, ¿no? En instancias de concientización, de difusión, de fundamentación, ¿no? Realmente poder llevar esto a todos los institutos, a los estudiantes, ¿no? A que empecemos a tomar conciencia realmente de la necesidad de poder romper con la posibilidad de este acceso, ¿no?, a la educación. Uh-huh. Sí. Así que por el momento no, estamos en eso, estamos trabajando mucho en temas de organización y cómo vamos a llevar a cabo, ¿no?, esto. Sí, además, bueno, nos empezamos a organizar porque creemos que los protagonistas principales tenemos que ser todos los estudiantes y por eso estamos tratando de llegar a todos en cada instituto y por eso también estamos elaborando nosotros mismos un proyecto para presentar y ahí sí, digamos, poder exigirle, digamos, al Consejo y al municipio que se haga cargo de esta problemática. Una preguntita, Tania, ¿tienen digamos pensado hacer algún tipo de movilización, digamos, hacia, en este caso, hacia la municipalidad? No lo hablamos en realidad, Tania. Sí, no, bueno, estamos debatiendo tratar de hacer acciones en conjunto, digamos, y bueno, y en ese sentido estamos pensando, pero bueno, primero queremos organizarnos bien. Y que estemos todos de acuerdo, digamos, en hacer esto y en qué momento. En lo que sí habíamos pensado era en poder llevar a cabo el 16, ¿no? El 16 de septiembre, que se cumplen ahora 36 años, ¿no?, de la Noche de los Lápices, ese hecho tan crucial que nos ha atrasado y que ha dejado una marca muy importante en relación a esto. Sí, pensábamos hacer un encuentro en la plaza, un encuentro en la Plaza Mariano Moreno, citarnos ahí para refrescar un poco todo esto. Sí, la idea es empezar a, bueno, problematizar esto a todos los estudiantes de los institutos, estamos hablando de 5.000 estudiantes sin contar la universidad, empezar a, bueno, a empezar a discutir estas cosas y, bueno, en conjunto poder, se verá, ir, discutir, movilizar, pero sí, lo que nosotros queremos y creemos que tiene que ser una realidad y una conquista, claro, es la que el boleto estudiantil terciario y universitario tiene que ser efectivo, tiene que ser una garantía para todos los estudiantes. Y ahora con los aumentos de tarifazo que estamos sufriendo los trabajadores, los que tenemos que viajar, los usuarios, ¿no? Y si no tienen la tarjeta SUBE, un boleto mínimo, ¿de cuánto es? De 2 pesos. Sí. Y entonces, en principio, tienen pensado hacer un encuentro, una actividad, sí, así el 16 de septiembre. Sí, sería. Sí, estamos, bueno, también en nuestros institutos concientizando, estamos haciendo un trabajo, sí, de concientización y bueno, y proyectando videos, generando charlas de debate para, bueno, problematizar esto y que el estudiantado sea a cargo de este problema y lo podamos resolver. Los únicos que van a resolver este problema son los estudiantes. Es claro esto, ¿no? Entonces, bueno, empezar a trabajar con los estudiantes, a que los estudiantes, nosotros los estudiantes, que tengamos esta cuestión, nos hagamos cargo y podamos discutir y poder llegar a obtener el boleto. Nosotros creemos que siendo así, que siendo el estudiante quien tome la lucha, ¿no? Va a ser mucho más significativa esta lucha, ¿no? Va a dejar mucho, mucho más, ¿no? Va a ser mucho más valiosa. ¿Y cómo toma el alumnado, los compañeros, ustedes en la escuela? ¿Realmente hay consenso? Tania. Bueno, en nuestro instituto particularmente se nota mucho la necesidad, esta del boleto. Y bueno, y el hecho de que empecemos a hablar de que en realidad es un derecho, bueno, también como que estimula y entusiasma mucho a los compañeros y bueno, por eso estamos tratando de juntarnos para discutir ese tema en particular, como decía Damián, hacer videos y demás, todo como para que nos sintamos involucrados y que también sea un paso en la organización más general del movimiento estudiantil acá en Moreno. ¿Y dónde se reúnen, Damián? Nos estamos reuniendo, vamos rotando. Sí. Nos vamos reuniendo en los institutos, bueno, nuestros. Nosotros la primera reunión hicimos en el Rojas, después fuimos, bueno, al Mariano. Y bueno, así vamos rotando. ¿Y los horarios más o menos de día, de noche, cuándo? Y nosotros nos estamos juntando, en realidad no tenemos horario. Vamos organizando ahí. La última fue el sábado, un sábado fue al mediodía. O sea, sí. Tratamos de, porque también nosotros, más allá de ir a estudiar, también somos laburantes y bueno, y también es complejo todo, ¿no? El sistema está medio preparado para todo esto y bueno, y luchar me parece que que se complica a veces. Y bueno, nosotros claramente tenemos este objetivo. Hoy, si se quiere, también nosotros pensamos y discutimos esto, que el boleto en realidad es una conquista que tenemos que lograr, pero también organizarnos como centros de estudiantes, organizarnos como estudiantes para resolver los distintos problemas que se van suscitando en la sociedad. Me parece que eso es lo que buscamos, sí, ¿no? Sí, entonces, la idea es eso. Nosotros vamos a ser docentes y tenemos que tener claro esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos luchar es parte de la docencia y bueno, y estamos claramente en ese objetivo. Tiene un doble objetivo, podría decirse, ¿no? Este proyecto, porque también está dando a que nos encontremos, ¿no? Nos encontremos los estudiantes pares, ¿no? Futuros docentes de este partido, esta comunidad, para eso, para afrontar aquellas problemáticas que nos aquejan. Y que no es una problemática, nosotros decimos que nos bajen el boleto, porque no es una cuestión económica, acá tiene que ver una cuestión de conquista, ¿no? Claro. Es claramente esto, nosotros no estamos pidiendo que nos bajen el boleto, sino que en la historia, gente murió por esto, sí. Y nosotros tenemos como estudiantes, tenemos el deber de acompañar esto y bueno, y luchar en los momentos que hay que luchar. Los estudiantes de los secundarios también han sido un gran ejemplo últimamente de estas cuestiones. Han luchado, hoy hay luchas en distintas partes, bueno, en Capital se ve, ¿no? Que sí. Los estudiantes están movilizados, bueno. Es parte, ¿no? La clase trabajadora, los estudiantes, organizado, y a eso queremos llegar. Estamos claramente en eso. Y está muy bueno, porque también yo recuerdo que acá Moreno hubo una federación de estudiantes secundarios que lucharon por el boleto secundario, e inclusive han llevado a cabo homenaje a la Noche de los Lápices, pusieron ahí en la Plaza Mariano Moreno, pusieron monolitos, lápidas en homenaje a estos chicos que justamente murieron, fueron desaparecidos por haber luchado por un derecho que la verdad es que en democracia debían habérselo dado aún sin la lucha. Pero bueno, vivimos en un sistema donde hay que luchar para tener algunos logros, al menos arrancarle algunos logros. Y realmente es muy bueno, loable lo que hacen. Y no sé, ¿quieren agregar algo más a todo esto? ¿Sí? No, bueno, nada, Cristian. No, sí, digamos, tratar de llegar con este medio a toda una sociedad, digamos, para que se tome conciencia y a los alumnos que están escuchando. El tema es así, de concientizar, ese es... Es un paso. Una vez que estamos, que nosotros sabemos para qué estamos luchando, eso nos va a dar a una unión y obviamente una más fuerza entre todos y llegar a lo que queremos, que es un derecho. O sea, que quede resaltado eso, que es un derecho el boleto estudiantil terciario. Y a su vez puede ser que se tome como un homenaje a los chicos que desaparecieron en esta dictadura tan cruel que tuvimos, ¿no? Que forma parte de la historia, lamentablemente. A mí me gustaría, no sé si tengo un pedacito como para llegar algo a colación de lo que venía trayendo ustedes, esto que, bueno, más allá, no solamente tiene esto un hecho de solucionar un tema económico, como decía Damián también, sino esto de empezar a valorar la tarea no docente, ¿no? Así nosotros como estudiantes, hoy futuro docente, lo que queremos con esto también es poner en valor al trabajador docente, ¿no? La importancia que tiene nuestra tarea y en la comunidad también, ¿no? Sí. Bueno, vamos un temita musical y los invito a seguir charlando porque todavía no tenemos comunicación con nuestros compañeros y bueno, estamos ahí en la lucha permanente con los teléfonos, ¿viste? tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, baja esta niña. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Súmate. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y tenemos un llamado al aire que creo que nos comunicamos con nuestra compañera secretaria general de ATE Moreno Merlo, Alicia Meinar. Hola. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Y acá, esperando comunicarnos y nos costaba un montón. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, la verdad que ha sido una jornada en estos dos días muy ricas y sí, me imagino. Agradecidas de haber podido participar, ¿no? Qué bueno. Y estamos hablando, para los oyentes, le aclaramos que fue una reunión cumbre, digamos, de la CLAT, que es el encuentro que se hace de los sindicatos de América Latina, ¿no? Sí, en realidad la CLAT es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, donde obviamente hoy cumple 45 años de existencia esta confederación. Sí. Y realmente en el día de ayer, hoy y mañana, se ha dado este congreso en un marco de increíble participación. Sí. De muchísimos países de nuestra Latinoamérica y el Caribe. Sí. Y de delegaciones de Canadá y el País Vasco. Uh-huh. Así que realmente ha habido una participación masiva, una nueva afiliación de los compañeros de Curazao, que son país del caribeño, y sí. San Salvador, entre ellos Guatemala. Sí. Que han pedido, han solicitado la integración, la integración a esta CLATE, a nuestra CLATE. Sí. Ya que es nuestra querida CLATE, porque ha sido el presidente hasta el día de hoy que se ha definido en el Congreso. Sí. La nueva mesa ejecutiva, pero sí, el presidente hasta el día de hoy ha sido el compañero Pablo Micheli. Uh-huh. En el día de hoy se ha definido la nueva mesa ejecutiva de autoridades. Sí. Donde está el compañero Julio Fuentes, secretario general de ATE a nivel nacional, como secretario. Sí. De la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Uh-huh. Así que en realidad en estos dos días ha sido muy rica la participación de todos estos países. Sí. Te hablo de Brasil, Paraguay, contando la experiencia que han tenido. Sí. Con el tema de Lugo, el compañero Lugo, Uruguay, Guatemala, San Salvador, Costa Rica, tantos países que han participado, Chile, por supuesto. Sí. Venezuela. Sí. Compañeros que vienen de centrales sindicales como los de Curazao, que sí, son de policías. En realidad tienen sindicato de policías. Uh-huh. Bueno, todos ellos contando la experiencia que tienen a nivel político, gubernamental. Sí. Cada uno en su país. Sí. Con las realidades que viven y. Sí. Sobre todo las experiencias que traen a nivel. Sí. Sindicato, ¿no? Dos preguntas, mira. Una es, por ejemplo, los Países Vascos, que justamente España tiene el mayor índice de desocupación, que está rozando el 28%. Sí, sí. Y que justamente los Países Vascos son los que han preparado las grandes movilizaciones en contra de los ajustes de Rajoy y lo que implica en la clase trabajadora. Eso, ¿qué proponían ellos? Bueno, lo que en realidad ellos proponen, porque si vos hubieses escuchado las experiencias que traen los compañeros. Sí. Te das cuenta que hay una estrategia política a nivel mundial totalmente contra organizada nosotros, para todos los trabajadores. Sí. O sea, es muy claro. Sí. Que el ajuste lo tenemos que pagar los trabajadores, para estos señores, ¿no? Uh-huh. Y es una cuestión que no solamente pasa hoy por la crisis del capitalismo de Europa, sino que ya es algo programado para todos nosotros. Esto quedó con una claridad total. Y lo que ellos proponen es que esta organización, que se ha conformado hoy con muchísimos más integrantes de toda Latinoamérica, se tiene que fortalecer al nivel de que no podemos, bajo ningún punto de vista nosotros, permitir que el ajuste pase por los trabajadores. Sí. ¿Y por qué te digo esto? Y lo dijo con una exposición muy fuerte, muy clara, muy rica, sí. El compañero que representaba al País Vasco, sí. Ya que su secretaria general, porque la secretaria general de la Central de Trabajadores de ese país es una compañera, uh-huh. Realmente no pudo hacerse presente por problemas de salud, sí. Pero en realidad él planteaba que esta organización, sí. Realmente es la que tiene que dar, o sea, una pelea, no solamente a nivel latinoamericano, sino también abrir el panorama, abrir las fronteras y abrir las puertas para llevar adelante una estrategia a nivel mundial. Sí. Porque hay una constante, una permanente exposición de los trabajadores que hablan de precarización, ajuste, persecución, violencia hacia los trabajadores, judicialización de la protesta, sí. La muerte de varios compañeros dirigentes sindicales en países como Colombia, Corea, por ejemplo, un compañero que suele ser muy socialista, pero realmente le saca las comisiones gremiales de los trabajadores. Digo, hay una sí. sintonía. Sí. Después, obviamente, experiencias muy ricas como la que contaba Puerto Rico y Costa Rica, sí. y San Salvador, que es terrible, la experiencia de Paraguay. Digo, es muy fuerte lo que hemos vivido en estos dos días como para por ahí plantearlo en pocas palabras, pero bueno, sí que te digo... Mira, yo te propongo entonces sí. que el próximo jueves estés acá en piso y tratemos el tema para que me nos encantaría. Sí, me encantaría. ¿Cómo? Y te cuento algo, mira. Estuvieron las organizaciones que estuvieron más o menos, para que sepas, los organismos que estuvieron presentes fueron el Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano, sí. la CELAC, que es la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y del Caribe, ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, UNASUR, Unión de las Naciones Sudamericanas, el MERCOSUR, obviamente, Mercado Común del Sur, SICA, Sistema de Integración Centroamericana, entre algunas que estuvieron, CAN, la Comunidad Andina de Naciones, AESEC, que es la Asociación de Estados del Caribe, y CARICOM, que es el Tratado de Integración del Caribe. Uh-huh. Muchísimas cosas, digo, que podríamos charlar. Y sí, me parece que sería piola ir la semana que viene al piso para poder dar y leer el documento que tenemos, sí, que sí. se ha votado por unanimidad hoy en el Congreso, y para hablar de algunos lineamientos que hay políticos, sobre todo de nuestra clase, ¿no? Y con orgullo decir que sí. nuestro secretario general a nivel de ATE Nacional es el presidente de esta clase. Ajá, qué buena noticia. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, porque nos hemos pasado de la tanda, pero el jueves que viene te tenemos un piso y hablamos casi todo el programa, por lo menos de la CLAT. Y bueno, de esta reunión muy agradecida cumbre. A ustedes. No, gracias a vos. Un beso grande, hasta luego. Vamos a una tanda de la radio y volvemos. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.

acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro del documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado. Estamos en convocatoria a la unidad de clase y acá estoy con los chicos, gracias por el aguante, chicos. Y los chicos, digo, los jóvenes de los terciarios que nos vinieron a convocar a la lucha por el boleto terciario. Bueno, Damián, ¿no? No, Francisco. Bueno, Francisco, yo no los conozco mucho, así que me van a disculpar si me olvido los nombres. Bueno, Francisco. Bueno, cerrando un poco el programa del día de hoy, y lo que quieras decirle a los compañeros y a las compañeras que deben estar escuchando, a los profesores y a las profesoras. Bueno, primero recordar las vías de comunicación, o sea, los canales en los cuales nos podemos encontrar y comunicar, que es vía Gmail, por correo electrónico, boletoterciariomoreno@gmail.com. Y en Facebook también tenemos un perfil, Boleto Terciario Moreno. Bueno, nada, eso, invitarlos a acercarse, a comunicarse, a debatir esto, que lo hacemos entre todos, ¿no? Entre los estudiantes del partido y entre la comunidad, ¿no? Bueno, Damián. Sí, bueno, invitar a todos los estudiantes a participar. Nosotros vamos a estar en cada instituto haciendo actividades, vamos a estar constantemente peleando porque esto se haga realidad. Así que bueno, invitarlos a todos. Queríamos un poquito agregar que esto está empezando y que queremos que toda la comunidad de todos los lugares se pueda, digamos, acoplar a esta lucha. Cristian. Bueno, nosotros vamos a seguir, digamos, con nuestras reuniones, con nuestros proyectos, todo lo que sea necesario para llevar a cabo esto, nuestra lucha, y bueno, también como remarcando esto, invitarlos a todos para que participen en esto y juntos vamos a conseguirlo. Y también agradecer este medio, ¿no?, que nos sirve para llegar a todos. Muchas gracias. Tania. Bueno, yo remarcar el tema que por ahí no lo dijimos, que de aprobarse, digamos, sería el 50% del boleto mínimo, o sea que es bastante la diferencia. Y bueno, y por otro lado, que cuanto más estudiantes seamos y más gente nos apoye, más rápido vamos a lograr este derecho. Nada más. Bueno, por nuestra parte, desde convocatoria, están siempre invitados en estos micrófonos para convocar o para venir a contarnos cuando esto sea un logro, cuando ustedes hayan logrado este proyecto, esta propuesta que tienen, y también estaremos aquí para escucharlo. Bueno, desde ya queremos que sepan que los micrófonos de la radio van a estar siempre abiertos para todas las inquietudes que tengan los estudiantes. Bueno, muchas gracias. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. consejo. Actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos. Estos en sí te narran. La vida está difícil como la física. Algo complicada como la matemática. Miradas elásticas, mujeres plásticas. Muchos MC con flow, pero no dicen nada. Y por revolución pa'lante, compadre. Imponiendo tu verdad sin ningún tipo de alarde. Así es como yo pienso, uno se crece en los hombres. Yo también formé parte de aquel bultico de pobres. Si me ves llorando algún día, no te asombres. Yo también he sentido síntomas de hambre. Así sobreviví y aún sobrevivo. Pero si no te acuerdas de mí, me llamo Coquino. Anónimo consejo. Actitud María Marta. Cuba y Argentina dando guaya. ¿Qué pasa? Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos. Estos en sí te narran. Cuba y Argentina compartiendo tarimas. Secu Mesía, mente y sabiduría. La pachanga Cojima. Para ti y para mí del barrio salen MCs. Hipocresía no vi el día que conocí la rebelión que hay en mí. Revolución manda aquí. Radical, espiritual, no material. Educación fundamental. Alma pobre ayudar en cualquier lugar. Mi sangre es tu sangre afroindígena. Hermosa piel cultiva cada época. Anónimo consejo. Actitud María Marta. Si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Seguimos en Convocatoria de Unidad de Clase y ya estamos casi en los finales del programa y tenemos otra invitada que hoy estuvimos anunciando, Mujeres al Pie del Cañón, Lali, que nos va a hablar del regional que se va a llevar a cabo el día 1 de septiembre acá en Moreno y en la Escuela 1, y bueno, ella un poco nos va a explicar cómo está el tema. ¿Cómo estás, Lali? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos y todas las y los oyentes. Sí. Y acá en el piso, bueno, hola, ¿cómo están? Hola, y las oyentas, como digo yo. Sí, bueno, contanos así rapidito porque se nos fue la hora. Ah, no, pero... yo tengo para una hora, porque voy a contar sobre mi vida también, voy a aprovechar y quiero hablar de mis problemas. Ah, bueno. Contanos, ¿cómo va el tema de la organización del Encuentro Regional de Mujeres? Que bueno, viene bastante... cargado. Bueno, el Encuentro Regional de Mujeres, recordemos que son 15 años de Encuentro Regional de Mujeres en el Oeste y 21 años de lucha. Uh-huh. Ese es el lema de este año. Es hace 15 años y 21 años, o sea, en realidad se vienen haciendo desde hace 21 años. Después se cortó y sin parar se vinieron haciendo durante 15 años el Encuentro Regional de Mujeres, donde cada año tras año se fueron abordando distintos talleres y distintas problemáticas. Hoy contamos con alrededor de, no sé, 20, 30 talleres que vamos a participar el día 1 de septiembre en la Escuela 1. La apertura va a ser a partir de las 10 de la mañana. Va a haber una memoria y una comisión sobre la memoria de todos los años, 21 años de encuentro regional, donde se va a hacer una recopilación de qué pasaba hace 21 años, cuáles eran los reclamos de las mujeres hace 21 años y qué pasaba hace 10, hace 15, hace 5, hace 2 años y cuáles son los reclamos, ¿no?, que estamos hoy en día viviendo. Uh-huh. Después va a ser una obra de teatro seguramente o tambores, estamos esperando un grupo de tambores de mujeres que tocan tambores que son de La Boca y de otros lugares, que son más de 30 mujeres tocando en escena. Esperamos que nos confirmen porque sería una apertura bastante, digamos, ruidosa y bastante... Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Después va a haber una feria de organizaciones donde va a haber una ronda donde las organizaciones puedan mostrar sus materiales, sus publicaciones y también su venta de comida, porque ya sabemos que se viene el Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces muchas organizaciones de mujeres van a aprovechar para vender alguna comidita o algunas reveras o algunas producciones, sí, independientes para poder juntar dinero para el viaje. ¿Y cuál va a ser, cuáles van a ser los talleres? ¿Ya tienen? Sí, los talleres estamos casi definidos, ya están casi. Bueno, la lista es larga. Mujer y trabajo, mujer, políticas públicas. Mujer y políticas públicas, mujer y salud sexual y reproductiva. Va a haber dos talleres, uno sobre estrategias dentro de la clandestinidad, sobre interrupción de embarazo, y la otra va a ser sobre aborto y la campaña por el derecho a decidir. Así que bueno, va a haber dos talleres hablando sobre la interrupción de embarazo. Sí, en caso que haya muchos muchas participantes, se va a desdoblar. También va a haber un taller nuevo, que es nuevo, que se llama Taller y Bisexualidad, donde las compañeras plantean, ¿no?, que no quieren ni ser homosexuales, ni quieren ser heterosexuales, sino que quieren ser bisexuales las compañeras. Entonces, muchas mujeres van a participar de ese taller, lo están armando bastante, bastante bien. Y después va a haber el taller sobre mujer y religión, va a haber taller sobre educación. El de educación se va a hacer en dos ejes. Uno va a ser sobre cómo la educación también tiene un lenguaje patriarcal y también tiene una mirada, siendo que son todas docentes, casi en su gran mayoría mujeres, cómo el patriarcado y el machismo también es reproducido por las mismas mujeres. Y el otro taller es nuevo, que es el problema de las mujeres a la hora que deciden tener ponerse a estudiar, ¿no? El acceso a la educación, cuáles son los problemas que conlleva. Por ejemplo, muchas, estábamos hablando con las compañeras del Bachi en el Cañón, muchas se terminan separando, los maridos le hacen la vida imposible. Perdón, con respecto a eso quiero comentar de una estudianta del Bachi que participa en ATE, que el marido la embarazó después de 10 años. Aunque para no que no crean, vayan a estudiar. Para que no vaya a estudiar. También contaban de un marido que cuando ella se ponía a estudiar le apagaban la luz para que no estudie, para que deje el estudio, para que no progrese, para que no se pueda solventar el día de mañana. No se libere. No se libere. Que su conocimiento sea retrógrado como... Que no pase de la cocina, digamos. Sí, y no quería interrumpirte, pero cuando estabas mencionando los talleres de salud sexual y reproductiva, el aborto en situación de clandestinidad y demás, quería comentarte lo del parto, que es uno de los nuevos, ¿no? El parto humanizado. También va a haber un taller que van a venir las compañeras que están en con el tema de las megas minería en Catamarca, ¿no? Que estuvieron, bueno, esa comisión, hay una mini comisión adentro de esa comisión en contra de la mega minería en Catamarca, que son unas parteras médicas que hablan de toda una situación de parto humanizado, el parto en la casa, y bueno, va a ser muy interesante. Va a haber otro taller sobre mujer y maternidades, mujer y familia, diversidad de familias, tipos de familia. Bueno, está interesante. El cierre va a ser a las 5 de la tarde. Esperamos a los varones que nos puedan dar una mano para cuidar los niños y para la limpieza del lugar, o sea que vamos a abrir una lista para que nos ayuden a poder devolver al lugar. Invitamos a Martín que venga a ayudarnos. Necesitamos colaboradores varones para que puedan ayudarnos a cuidar los niños, porque muchas mujeres vienen con sus niños y, bueno, o participan o se quedan como... No sé, veo caras allá, risa, no sé, no entiendo nada. Pero bueno. Va a haber radio abierta en la Plaza de las Carretas, va a haber una radio donde se va a estar la Freeway FM en tránsito, en algunos momentos creo que va a articular con la FM Moreno, con la FM El Cruce Castelar. La FM Ciudad Trujuy. Trujuy. Bueno, ahí se está armando la comisión radios, las chicas. Acá nos avisa Martín también que se transmite en vivo por FM Moreno. Bien, y después el cierre va a ser una marcha. Una marcha donde todo lo que debatamos se pueda unificar en un reclamo, que no quede solamente en estar encerradas como locas malas reclamando y enojadas, sino poder decirle a la sociedad las cuestiones que podemos consensuar y que podemos reclamar, ¿no? Que no solamente sea un espacio de debate, sino que sea de reclamo. Por eso vamos a salir con los tambores, con las batucadas, con las murgas, con el movimiento de mujeres. Invitamos a los varones también a que participen de esta marcha, porque el problema de como la violencia de género o el problema de la cantidad de mujeres que mueren por aborto clandestino es un problema de toda la sociedad, no es un problema solamente de las mujeres. Así que bueno, están... de cualquier manera nosotros vamos a ir invitando a todas las mujeres que quieran participar para promover este encuentro, para promover este encuentro, así que de ahora hasta el día de al primero de septiembre, hasta que esté vamos a seguir trayendo información. Sí, totalmente. Un ratito todos los jueves vamos a venir a molestar y a contar bueno, cómo se va preparando. No me quería olvidar que somos más de 50 organizaciones de todo el oeste que estamos trabajando y que nos estamos juntando hace casi 2-3 meses para consensuar y ponernos de acuerdo, ¿no? Cómo llevar adelante y que es autogestivo y que es un espacio también autogestionado donde no hay, digamos, un partido político o una organización social o un municipio o una ONG que esté, digamos, patrocinando el espacio, sino es un espacio completamente autogestivo, entonces y pluralista, ¿no? Y pluralista. Entonces tiene esto, ¿no? La multiplicidad de las voces, que esto se logra solamente en el movimiento de mujeres y no se logra en otro espacio de lucha. Que es muy interesante y novedoso, ¿no? Por algo lleva 27 años. Bueno, muchísimas gracias, Lali. Bueno, Lorena, por favor. Lorena. Y el jueves vamos a estar invitando a las demás chicas para que, digamos, ya, bueno, dándole más difusión sí, a esto. Sí, está bien. Y otro día cuento mis problemas que vine a contar. Bueno, muchas bueno, gracias. Hasta luego. Y Luisito, que nos queda muy poco tiempo, Lorena, por favor. Sí, vamos a hacer lo más breve posible. Bueno, no, es simplemente para, bueno, para presentar de hoy. Sí, la columna que vamos a arrancar el próximo jueves, que se trata nada más ni nada menos que de Monsanto. Así vamos a tener para hablar bastante de una multinacional que acá nos deja muchos problemas de salud, ¿no? Sí, seguramente. Así que va a ser muy interesante. Sí, ¿vas a dar una breve síntesis o lo desarrollas por ahora la no, próxima? Lo vamos a desarrollar la semana próxima porque el tiempo apremia y bueno, queremos ir despidiéndonos. Bueno, listo. Y entonces, yo quiero hacer una un llamamiento a los docentes y las docentes de Ate Moreno Merlo, porque estamos en asamblea permanente debido a este ajuste que quiere aplicar Scioli, que va, ya viene aplicando, y a través del Facebook, Docentes Moreno Merlo, o a través de nuestros correos electrónicos, nos vamos a ir comunicando para ver qué medidas tomamos, porque realmente estamos contra el ajuste. Si renunció la ministra es porque se va a aplicar aún más, se va a profundizar, y realmente es grave. Yo lo he sufrido ya la semana pasada porque estoy en el listado para cargos de secretaria transitoria y no he podido todavía tomar cargo debido a que se tenían que autorizar a nivel central. Esta mañana, al mediodía aproximadamente, comunican que la comunicación conjunta número 3 fue derogada. Pero no obstante, una vez que asuma la nueva directora Nora de Lucía, senadora provincial, posiblemente tengamos la comunicación conjunta nuevamente de que los cargos tienen que salir por autorización del nivel central. Entonces, tanto como eso, como los cargos de auxiliares reemplazantes, suplentes de suplentes, que lo sufrimos también en nuestras escuelas, y todo eso nos lleva a mantenernos en estado de asamblea permanente. Bueno, por último quiero decir que los compañeros que fueron a apoyar este reclamo de los trabajadores de Luz y Fuerza que fueron suspendidos y dos delegados despedidos por persecución gremial, obtuvieron la conciliación obligatoria por 60 días, así que nos estaremos próximamente comunicando para seguir teniendo mayor información y ver cómo sigue esta lucha. Por nuestra parte, le decimos que hasta el jueves que viene, a partir de las 19:30, por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. Hasta el jueves que viene, muchas gracias. Gracias, Martín Raffo, y gracias por la paciencia. Muchas gracias. Y hasta el jueves que viene. Y bienvenida a la Copa Derramada. Moreno 90.1.